Colosenses. Esto es un resumen de la carta de Pablo a los Colosenses en 2 minutos. La carta a los Colosenses tiene 4 capítulos y 95 versículos y fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma en su primer encarcelamiento en el año 62 después de Cristo. Esta carta, tan breve pero tan magnífica, presenta la grandeza del Señor Jesucristo para contrarrestar las herejías judeognósticas que se habían infiltrado en la iglesia. En el primer capítulo, Pablo ora por sus lectores y les explica acerca de la preeminencia de Cristo. En el segundo capítulo, Pablo defiende la preeminencia de Cristo frente a las herejías que mezclaban elementos del judaísmo con otros del gnosticismo. Los capítulos 3 y 4, Pablo les llama a sus lectores a vivir de una manera consonante con la preeminencia de Cristo. Esto, pues, ha sido un resumen de la carta de Pablo a los Colosenses en 2 minutos.